Enredando las mañanas. Muy bien, mi nombre es Víctor Contreras y estamos aquí con la compañera. Hola, mi nombre es Cuni Fernández y bueno, esto es Enredando las Mañanas, el programa de noticias de la Red Nacional de Medios Alternativos, un programa que se realiza desde todos los medios alternativos, comunitarios y populares que conformamos la Red Nacional de Medios. Y bueno, la radio se transmite los lunes, el programa, digo, se transmite los lunes desde Radio El Pueblo Jujuy, los martes. Intercalamos entre la colectiva de Buenos Aires y Radio Voces La Rioja, los miércoles Radio Zumba La Turba de Córdoba, los jueves La Retaguardia junto a Luis Angio en Buenos Aires, los viernes La Caterva de Buenos Aires y Estación Sur de Córdoba. Muy bien, estamos aquí tratando de dar una mano, somos parte del equipo de la cooperativa Voces, cooperativa de arte y comunicación, y mandamos un saludo afectuoso, cariñoso a Romina Gómez, quien es la habitual conductora de este programa. Yo por ahí cuando puedo me trato de sumar, bueno, como es el día de ahora, bueno, que no podía venir por un problemita de salud, creo, así que le mandamos un abrazo, que se recupere pronto, y seguramente ya se va a reincorporar ahí en los próximos días, próximas horas, para estar desde FM Voces. Linda mañana aquí en La Rioja, por lo menos decimos linda porque está nubladito, fresquito, estuvo lloviznando ayer. Anoche también cayeron un par de gotas, pero sí, está hermoso. Sí, lindo, aplacando un poco la tierra de bueno, en La Rioja, la zona del norte, por ahí los que somos del norte sabemos que la época de lluvia recién comienza en este mes, octubre, noviembre, hasta marzo, todo lo que es el verano. Y después lo que es otoño e invierno es un poquito más seco, así que por ahí se sufre el tema de sequías, así que no viene mal por ahí. Para acá en La Rioja, en esta parte, uno cuando ve los noticieros nacionales, sobre todo nacionales que son de Buenos Aires, muchos de ellos que llegan al interior y cuando se dice mal tiempo, ¿viste? Hay lluvia, hay mal tiempo, sí, para ellos quizás es mal tiempo, para nosotros o la gente del campo, sobre todo aquí en los llanos, en La Rioja, es un muy buen tiempo, las distintas miradas, distintas ópticas de la realidad de la vida que se vive en este país tan diverso. Muy bien, y en la operación técnica está Inés Castro, a quien saludamos también, ahí con todos los botones y sonidos, como decían los viejos locutores, y Pablito Díaz Mayorga en la producción, quien nos está dando una mano aquí recién enchufando todos los las compu y todo lo que tiene que ver con la técnica para salir al aire. Y vamos a ver, por supuesto, el tema de los llamados telefónicos, las entrevistas, vamos a estar hasta las 12 del mediodía. ¿Y quiénes hacemos, quiénes hacen y quiénes retransmiten Enredando las Mañanas a lo largo y a lo ancho del país? Vamos a nombrar a todas las radios, a los compañeros, compañeras, como Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, La Negra del Bolsón en la provincia de Río Negro, La Quinta Pata y Zumba La Turba de la provincia de Córdoba, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas y Radio Semillas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También Radio La Bulla, aquí en el sur riojano, límite con el sur riojano, que es la provincia hermana de San Luis, y La Pujante en La Valle, en la provincia de Mendoza. Radio Voces La Rioja, Radio Estación Sur de Catamarca, Radio La Barriada de Florencio Varela, Buenos Aires, Radio Zona Libre de Familias y Amigos de Luciano Arruga, Buenos Aires, Radio Libre de Santa Teresita, Radio Roja, Casa Grande, Córdoba, Radio Curva, Sal Si Puedes, Córdoba. En gráficas trabajan Radio Eco, Alternativo, Anred, Radio Zumba La Turba, El Zumbido Neuquén, Otro Viento, La Plata, La Retaguardia. El fuego, pero siempre nos entibian los tizones del recuerdo. Hoy el fuego está creciendo, las Muy bien, linda música nos está acompañando, está poniendo ahí nuestra operadora Inés Castro. ¿Quién es este? Emiliano Servini, de Chilecito, chileciteño, hijo de la gran Silvia Servini, bailadora, formadora de todo un, una impronta ahí de la danza folclórica argentina, latinoamericana, desde aquí, desde los pagos acá de Chilecito, en la provincia de La Rioja, al pie del Famatina, Emiliano Servini, que está radicado en Córdoba hace muchos años, y con varios discos ya, bueno, con toda una carrera muy interesante, muy importante, y también aquí nos está acompañando en esta mañana. Ahora paso a nombrar los compañeros que están en la técnica desde la radio de la RNMA, Julio Echeverría, y en las redes sociales, Ecos Córdoba, Radio Voces y Zumba la Turba. No sé si te parece que vamos a escuchar una musiquita y volvemos ya con las noticias. Así es, Cuni. Vamos a la buena música que nos va a proponer ahí Inés Castro. Entonces, desde FM Voces 87.7 en la capital de La Rioja, aquí en el norte argentino, para todo el país y América Latina y el mundo a través seguramente de Internet, desde Enredando las Mañanas. Luna de mi luna en flor, carne del más puro amor, sombra de mi sombra en llama, silencioso ardor que clama. Rostro de mi rostro en paz, sangre de mi ser tu sal, pasos de mis pies atados, sueño de mi sueño alado. Golpe a golpe por la magia, pájaro de la nostalgia, sonora copla del alma, vida la sobrevida. Cerro de mi cerro azul, norte de mi norte tú, querido cielo que llora, leche de brasas y aurora. Tarde de mi tarde luz, redención para mi cruz, tierra de la tierra mía, sueño de mi noche fría. Golpe a golpe por la magia, pájaro de la nostalgia, sonora copla del alma, vida la sobrevida. Razón de mi vida, pobre de mi pobre piel, sin tu latido mujer, ceniza de mi ceniza, tu paso quema la brisa. Pájaro de la nostalgia, sonora copla del alma, vida la sobrevida, vida la sobrevida. Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos.

mi azul bienvenida. Me he de reír de las brujas y he de bailar con las brisas, y han de volverse ceniza las musas que hoy me cobijan. Muy bien, continuamos aquí en Enredando la Mañana. Habíamos comenzado a puro folclore, música popular argentina, y nos acompañaba recién ahí como cortina La Bruja Salguero, un tema del Pica Juárez, La Encendida. Y antes, Palo Santo, habíamos escuchado, Inés, Vidala sobre Vidal, un tema hermoso de Ramiro González, y otro temita ahí de Palo Santo, un gran grupo también, changos músicos riojanos, radicados por ahí en otros aires, ahí en Buenos Aires, Córdoba, andan haciendo toda su carrera, y también lo importante, compañeros de lucha, de muy solidarios, muy comprometidos también con causas populares cuando tienen que estar desde su música, su arte. Y en este primer bloque, segundo, ya a lleno ya con las noticias, nos vamos primeramente a la provincia de Río Negro, ahí en la Patagonia, en el sur argentino, donde una de las noticias que está saliendo, que pasó ahí, dice: la justicia ordenó capturar al secretario general y a otros dirigentes de ATE en un hecho sin precedentes, Cuni. Es terrible, bueno, lo que está pasando ahí en Río Negro. Sí, un hecho sin precedentes, porque la justicia rionegrina emitió una orden para detener a varios dirigentes de la Asociación de Trabajadores del Estado en relación al conflicto que mantuvieron los trabajadores municipales de la localidad de Contralmirante Cordero hace algunos meses. El sindicato manifiesta que fueron sorprendidos por la decisión de la jueza Sonia Martín, quien, a pesar de que los dirigentes Rodolfo Aguiar, secretario general, Rosa Ñanco, secretaria de Acción Política, y Dora Fernández, secretario general de la seccional norte, se presentaron ayer en el juzgado penal 2 de la ciudad de Cipolletti a los efectos de designar abogado defensor y ponerse a derecho. Igualmente comunicó a los mismos que no levantaría la orden de captura y que serían inmediatamente detenidos. Estamos olvidados. Qué oscura tempestad ha instruido al morbo para que estemos hoy tan desaparecidos. En más de una ocasión, alguien ha levantado su voz en contra mío por recordar la horrible historia de saqueos que hoy está queriendo resucitar sin freno. Aunque eso ya no importe, o al menos no me duela, debiera confesarles que a veces me aterra. ¿A dónde está el recuerdo? Tirado en un baldío, ¿cómo hemos olvidado que aquí estuvo la muerte golpeando al que luchaba en contra de la infamia? ¿Qué culpa de los sucios? Hoy existe una deuda que tendrá que pagar la pobre desinencia de cada ciudadano. Que hay hombres de poder que aún siguen robando ya lejos del mandato y del sagrado puesto que el voto popular les brindara confiado. Muy bien, el tema de Río Negro, bueno, es terrible. Estamos intentando ahí comunicarnos con Rosa Ñanco, quien es secretaria de Acción Política de ATE. Estamos ahí en la producción, Pablito, para que nos cuente seguramente, bueno, detalles del pedido de la jueza, el marco de la lucha en la que se da toda esta orden de por parte de la justicia de Río Negro. Así que, bueno, realmente queremos saber, informarnos bien sobre todo nos interesa la situación de los dirigentes, compañeros, compañeras de ATE, emblemático también este sección gremial, este espacio gremial ahí en el sur de Río Negro, donde también está acompañando las luchas, las causas populares, y bueno, hoy pasa lo que pasa con una orden de la justicia, que como siempre decimos, muy presto para este tipo de medidas y de acciones judiciales en contra de luchadores, de sectores populares, en este caso de dirigentes gremiales. Y vemos por ahí que cuando se trata de otros personajes u otros sectores sociales acomodados, económicos, políticos, grandes empresarios, el pueblo tiene que esperar siempre el tema de pedidos de justicia. Sí, además es como la judicialización, digamos, sí, de la protesta social. Sí. En el marco ese. Sí. Sí. Bueno, para ATE se trata de una profundización en la provincia de la judicialización de la protesta social y la aceleración de las persecuciones sobre dirigentes sindicales. Tal urgencia para llevar al Estado a los trabajadores que reclaman por sus derechos no se había advertido con anterioridad, ni se reitera frente a otros casos similares, lo que muestra una total y plena subordinación de la justicia al poder político. Caricias, nuestras madres, madres indias, las madres indias. Lo que decíamos, ahí Cuni, acá equipo y también compartiendo un poco lo que decías Cuni, el tema de la judicialización de la protesta social, de las luchas sociales, algo que se ha profundizado, se ha agudizado en estos meses, en este contexto, en este gobierno nacional, que por supuesto también pasó en la anterior, en distintos tonos y matices y situaciones, históricamente aquí en nuestro país, pero sobre todo hoy profundizado y como uno ve, uno observa con más énfasis, más profundización, como decíamos, en este tipo de medidas por parte de la justicia, que muchas veces, la mayoría de las veces, como vemos, no es justa, no actúa con justicia como debería ser, sobre todo desde los derechos de los trabajadores, trabajadoras, los sectores populares, la gente sin vivienda, la gente que está y toma un terreno porque no tiene un techo donde estar y brindarles para sus hijos, y vienen todo este tipo de medidas que es eso, que ahí vemos cómo la justicia o el poder judicial, como bien me estoy acordando de don Ricardo Mercado Luna, un gran historiador, constitucionalista, abogado, defensor de los curas de Angelelli, me estoy acordando, ya fallecido hace un par de años, él siempre diferenciaba, decía, una cosa es la justicia, otra cosa es el poder judicial. Y uno ve esta medida de la jueza u otras, se enmarcan en eso, lo que uno denomina es poder judicial o corporación judicial, como uno ha visibilizado en estos últimos años, el papel político, profundamente político, que juegan en este tipo de hechos, y en contra, la mayoría de las veces, de los verdaderos intereses populares de la gente. Sí, además, lo que leíamos en la nota es que preocupa a ATE porque a este hecho de la persecución política se suma la desaparición y detención durante 10 horas de otro dirigente del gremio que, a pesar de que no había cometido ninguna falta, es como que lo llevaron desaparecido. Claro, lo detienen. Y en el tema ese más grave, como desaparecido en el sentido de que seguramente sus compañeros, compañeras, familiares no sabían qué había pasado, con la gravedad, el agravante de eso. Encima que el mismo Estado, sea había justicia, sea había policía, fuerza de seguridad, acciona desde esa forma. Bueno, ya no tengo aquí a mano un reloj para ver la hora. ¿Qué hora es, Pablito? 10:30, 30 minutos, media hora pasó ya de enredando las mañanas. En esta mañana, por lo menos aquí en La Rioja, fresquito, como decíamos, muy lindo, porque ya habíamos tenido días de calor fuerte en estos días. Estamos intentando comunicarnos con Rosa Ñanco, seguramente no podemos comunicarnos, pero vamos a insistir hasta las 12, tenemos tiempito, aunque en el contexto de esta nota que estamos haciendo ahora en el segundo bloque, porque no vamos a retomar seguramente, porque es la intención desde este programa, desde el ciclo Enredando las Mañanas, tener el testimonio, las voces de los distintos lugares, distintos actores de nuestro país, América Latina, para conocer realmente la situación, lo que está pasando, que por ahí, como decimos, no, seguramente esta noticia no aparece en los grandes medios comerciales, hegemónico, con otros tipos de intereses comerciales y políticos. Así que desde aquí, bueno, vamos a ir a la buena música que nos va a proponer Inés, Cuni, y después con el desarrollo de las noticias que siguen, pero dejamos pendiente, vamos a seguir insistiendo para comunicarnos con Rosa Ñanco desde Río Negro, quien es secretaria de Acción Política de ATE, ahí en el sur de nuestro país. ¿Vamos a la música, Inés? Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Thank you.

Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Seguimos en Enredando las Mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos, hoy transmitiendo desde aquí, desde La Rioja Capital, FM Voces 87.7. Y en la operación técnica, Inés Castro, en la producción, Pablo Díaz Mayorga. Bueno, tenemos preparada precisamente por trabajo de producción con Romina Gómez, a quien saludamos desde aquí, un abrazo al pelado también, que no pudo venir, está un poco enfermita Romina, pero como siempre trabajando, produciendo desde el lugar que esté, en la casa, en el Vinchín, al profesorado, aquí, y Romina nos ha preparado una nota muy linda, muy grata seguramente, dentro de todo lo que pasó hace unos días, la noticia nacional que fue el nieto número 121, Maximiliano Mena, con ese gran trabajo de las abuelas de Plaza de Mayo, muy cercano aquí a La Rioja, porque su mamá, riojana, Ana Lanciloto, de Mena, con el gringo Mena, y su hermano, Ramiro Mena, que vive aquí en Chepes, a 280 kilómetros aproximadamente en la ciudad capital, integrante del FROP, un espacio político cercano aquí al espacio de la COPE, que vienen trabajando hace muchos años ahí en los Llanos Riojanos y en distintos lugares de La Rioja, como la ciudad capital. Así que desde aquí también un abrazo a Ramiro, que está ahí en Chepes. Y bueno, vamos a tener ahora el testimonio, la entrevista que hizo Romina Gómez, quien dialogó con Maximiliano Mena, quien es el nieto recuperado 121. ¿Ya tenemos el audio? Muy bien, vamos a escuchar esta entrevista de Romina Gómez con Maximiliano Mena, el nieto recuperado número 121, a partir de ese gran laburo, trabajo, militancia de las abuelas de Plaza de Mayo. Damos la bienvenida y un saludo muy muy fraterno a este entrevistado de la mañana de hoy, de la Enredando las Mañanas. Estamos con Maximiliano. ¿Cómo estás, Maxi? Bienvenido a Maximiliano. Puede ser cualquiera, pero sos el nieto recuperado número 121 de Argentina. Muy buenos días. Buenos días, Romina. Bueno, te agradezco mucho esta posibilidad de la entrevista. Y muy contento, como te decía antes, muy muy feliz con lo que está pasando. Bueno, agradecidos somos nosotros que nos permitas, sin conocernos, entrar en tu vida, poder hacerte algunas preguntas de quién sos, sobre todo, ¿no? De preguntar de tu vida para conocerte un poco después de esta búsqueda de tantos años. Contanos un poquito quién es Maximiliano, qué haces en tu vida cotidiana, cómo es tu vida. Bueno, hasta el 3 de octubre, digamos, yo soy médico, he hecho medicina general y familiar, estuve trabajando algunos años, como médico generalista, en distintos lados, después hace años también empecé a hacer un posgrado de homeopatía clínica, así que hoy también me estoy dedicando a la homeopatía. Estoy casado con María, mi esposa, tengo dos hijos, uno más grande que es Mauricio, que tiene 6 años, está por cumplir 7, y la más chiquita tiene 4, que es Carmela. Después lo otro es que yo más o menos ya como 18 años, no sé si se escucha. ¿Puedo? Sí, perfecto. Sí. Escuchaba un ruidito, pensé que había cortado. Hace 18 años también yo conocí a la Fundación Logosófica, que es también una entidad sin fines de lucro, que tiene que ver con luchar por un cambio de la humanidad, un poco empezando por el cambio en sí mismo. Así que colaboro ahí activamente en esta fundación, en la Fundación Logosófica, que hace ya como 18 años. Ajá. En tareas docentes y dirigentes dentro de lo que es la Fundación Logosófica. Ajá. Y después, en realidad, mi actividad también, hoy en parte es

boca y en cada gesto tuyo me nombra. Lo veo en mis luchas y me acompaña entre las llamas de cada nueva batalla. Guía fuertes hacia el futuro, hasta la victoria siempre. Guía mis manos, sus manos fuertes hacia el futuro, hasta la victoria siempre. De la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Bueno, ya en el final de nuestro programa, último bloque, ahí ya nos estamos despidiendo. Escuchamos ahí qué bonita música. Ismael Serrano es Pablo, quedó en la operación técnica. Saludamos a Inés, quien se tuvo que ir a su trabajo, tareas docentes de teatro, aquí en Escuelas de la Ciudad Capital. Así que también un abrazo para ella, que estuvo presente en la operación técnica. Toda la primera parte nos puso una buena música popular riojana, y Ramiro González, Palo Santo. Agradecemos a Inés. Ismael Serrano, bueno, muy a tono con lo que habíamos escuchado de esa hermosa entrevista de Romina Gómez con Maximiliano Mena, y decíamos, como le decíamos, por lo menos Maximiliano decía, seguramente en todo un proceso, por supuesto, respetuoso de todo eso, me imagino, o no, uno no se imagina la complejidad, lo que debe ser recuperar su identidad, saber a partir de un hecho determinado de la vida, lo que te pasó, cuál es tu origen, terrible con lo que pasó en la dictadura cívico-militar, con algo tan nefasto y tan terrible como lo que el método de desaparecer persona, pero mucho más también, o ahí a la par, el tema de apropiarse de niños, de niñas, de robarles la identidad, de separarlos de sus familias de origen, abuelos, abuelas, tías, mamás que quedaron, papá. En este caso decíamos de muy cercano Maximiliano Mena aquí a La Rioja, por supuesto con Mena, su papá, inmigrante de familia inmigrante italiano, aquí radicados en Argentina, militante del PRT, del ERP, y el caso de Ana María Lancilota también, una de las mellizas todavía desaparecidas. Ana María y la, ¿cómo se llamaba la otra? La hermana de Ana María Lancilota. Ay, me estoy olvidando, se me fue el nombre, de familia aquí, riojana, Alba Rosa Lancilota, quien fue una de las fundadoras también, luchadoras ahí, máximas dirigentes de Abuelas de Plaza de Mayo durante muchos años, ahora en la actualidad la de Carlotto, pero Alba Rosa Lancilota, para quienes por ahí no sabían, no saben, es abuela de Ramiro Mena y del nieto 121, Maximiliano Mena, con quien estuvimos charlando ahí con Romina, también riojana, radicada en Buenos Aires después del exilio, creo que al regreso del exilio. Alba Rosa Lancilota, compañera de el gran poeta riojano Ariel Ferraro, Pablo, sí, de Ariel Ferraro, Humberto Pereira, su seudónimo Ariel Ferraro, el máximo poeta de La Rioja y uno de los más grandes de Argentina y América Latina. Ellos riojanos, bueno, se tuvieron que ir al exilio durante la dictadura y a su regreso ya se quedaron a vivir ahí en la capital, ex capital federal, hoy Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y desde ahí empezó todo un trabajo de lucha, de investigación, de militancia, de compromiso, como ya lo tenía desde antes Alba Rosa Lancilota, siendo referente, una de las principales referentes de Abuelas de Plaza de Mayo. Y qué alegría, qué lindo, qué esperanzador que ahora en vida, como debe ser, tuvo la posibilidad así como había sido con Ramiro desde muy chiquito, de tenerlo a su nieto, tener ahora un nuevo nieto, como es el caso de Maximiliano Mena, a quien mandamos un abrazo enorme, como decíamos, a Alba Rosa Lancilotto, a la familia Lancilotto, Mena, bueno, a todos, que no es, como bien decía Ramiro, no es un caso de familiar privado, sino que es del pueblo argentino, de las mayorías, esta alegría compartida del nieto 121 recuperado en días pasados. Y un abrazo también, reiteramos, como habíamos dicho, a Ramiro Mena, quien vive aquí en el sur riojano, en Chepes, es docente. Hace unos días, hace 20 días, unos días antes que haya sucedido este hermoso hecho, descubrimiento del nieto 121, recuperación de la identidad de Maximiliano Mena, había estado a nivel personal en Chepes, en la segunda Feria del Libro que organizan los chicos de Letras y Historia del Profesorado Superior ahí, muchos de ellos militando ahí en el espacio político del FROP, donde está Ramiro, y estaba en el stand, y estábamos vecinos, él estaba en el stand de una tecnicatura en la que trabaja de docente Ramiro, y estuvimos charlando ahí de formación, de libros, de me contó mucho sobre la materia que lleva, investigación, acción participativa, creo, una materia de investigación ahí en Chepes, y mira las cosas, a las horas, a los días, sucedió esto tan lindo, tan hermoso. Así que desde aquí le mandamos un abrazo también ahí a Ramiro, a los compañeros ahí de Historia y Letras de Chepes, que son cercanos en la militancia, en el compromiso de Ramiro y de tantos compañeros aquí, como también y compañeras de Cooperativa Voces. Y también vamos a saludar ahí en el cierre del programa a Eduardo Latino de la provincia de Mendoza, hermosa provincia de Mendoza, quien nos iba a compartir una columna, bueno, pero le pedimos disculpas ya vía telefónica y lo hacemos público. Sabemos que tuvimos como 20 minutos ahí, se nos cayó internet, así que se nos corrió, como sabrán comprender, toda la producción se nos fue corriendo hacia el final, así que nos quedamos sin los minutos necesarios para que Eduardo Latino, desde Mendoza, a quien les mandamos un abrazo grande, nos comparta una columna de reflexión, de opinión, seguramente con muchas cosas interesantes de la realidad de ahí de Mendoza, del país, que él tenía preparado para compartirnos. Que no va a faltar oportunidad seguramente en la próxima semana o en los próximos días a través de las otras radios que conforman la Red Nacional de Medios Alternativos o en Voces la próxima semana, el martes, dentro de 15 días. Vamos, Pablo. Cada 15 días, volvemos ahora dentro de 2 semanas, va a estar presente Eduardo Latino de Mendoza. Nos vamos despidiendo. Pablo Díaz Mayorga en la operación técnica, antes Inés Castro. Cuni Fernández, también quien me acompañó en la conducción, también por temas de estudio, se fue esos minutitos antes. El pelado ahí en la parte técnica, también vía teléfono, nos iba dando algunas ayudas e indicaciones. Y Romina Gómez en la producción, quien no pudo venir, habitual conductora también, quien estuvo también en la producción, le mandamos un saludo, y quien realizó esa hermosa entrevista a Maximiliano Mena. Así que le mandamos un abrazo. Esto es FM Voces 87.7. Estuvimos aquí en Enredando las Mañanas desde la provincia de La Rioja. Enredando las Mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Fetejo sin patrón, fetejo sin patrón, tumbando la pared. La pared, poniendo bien la mesa y...